Mitre informa primero. Cielo cubierto en Buenos Aires, sensación térmica 23 grados. A 4 días de las elecciones, candidatos contra reloj realizan frenéticas recorridas por los canales de televisión. López Murphy y Carrió advierten sobre el peligro de la gobernabilidad. El candidato de Recrear, que esta noche cierra su campaña en Lanús, acusó al menemismo de intentar bloquear su gobierno si gana las elecciones. Al respecto, Ricardo López Murphy aseguró que si eso ocurre, le esperan horas desgraciadas a la República. Por su parte, la candidata del ARI le pidió al gobierno que no suceda nada luego de que se conozca la tendencia real de las elecciones entre las 14 y las 15 horas del domingo. De esta manera, Elisa Carrió le reclamó al presidente que no se manipulen los resultados ante un eventual resultado negativo para el candidato dualdista Néstor Kirchner. Precisamente, Kirchner dijo que sectores financieros prefieren a Menem y López Murphy en una segunda vuelta. Por su parte, Rodríguez A. en Rosario se mostró triunfalista. Aseguró que gana en 8 provincias y empata en otras 6. Afirmó que vence en Córdoba, Mendoza, Tucumán, Jujuy y San Juan, Entre Ríos, La Pampa y Buenos Aires. Por último, el puntano destacó que puede haber un empate técnico en Santa Fe, Capital Federal, Chaco, Formosa, Corrientes y Salta. Principales títulos de Mitre informa primero de la hora 15. Tragedia en la autopista 9 de Julio Sur. Un colectivo charter que se dirigía hacia el sur del Gran Buenos Aires cayó desde la autopista y quedó volcado sobre la calle Herrera. El transporte se dirigía desde la capital federal hacia Florencio Varela. El saldo fue de 3 muertos y 13 heridos, 5 de los cuales están muy graves. El colectivo no tenía habilitación legal para prestar este tipo de servicios. Dualde en Chile. Se reunió con el presidente Ricardo Lagos. Dualde y Lagos tienen previsto firmar un convenio para evitar la doble tributación y así fomentar las inversiones en forma recíproca. Datos del tiempo en Buenos Aires. El cielo cubierto, la sensación térmica 23 grados, humedad 86%. Estás en Mitre, sabes lo que pasa. Mitre, informa primero. Mirá lo que te digo. Mándanos un mail a miralo_que_te_digo@radiomitre.com.ar. Hola, mi amor. ¿Cómo te fue hoy? No sabes lo que me pasó hoy. ¿Viste a Fernanda? Ay, discúlpame, tengo que cambiarle los pañales a Mati. Listo, ahora sí, ¿me decías? Bueno, entra Fernández y llama. Tengo que cambiarle los pañales a Mati. ¿Por qué no usas Kimbis? Sí, mejor usa Kimbis. Mantiene la colita de tu bebé mucho más seca gracias a que tiene gel y barreras antidesbordes que lo hacen un pañal muy absorbente. Por eso rinde más, para que vos gastes menos pañales. Kimbis, probalos. ¿Sabés todo lo que podés hacer con tu PC? Genios presenta Aprendiendo PC Kids, un práctico curso de computación en 20 fascículos quincenales para aprender todo lo que vas a necesitar hoy y en el futuro. Ya salió el fascículo número 2 con el segundo CD-ROM. No te lo pierdas, ya está en tu kiosco. Pedilo, es de Genios, es alucinante. Genios. Me siento liviano y estoy liberado. La forma más simple de estar en movimiento es Phenamin. Phenamin. Phenamin, un buen día todos los días. Phenamin. Phenamin, el primer chicle laxante. Un buen día todos los días. El futuro de la Argentina está en tus manos. Por Rodríguez Sá. Y voto por Villacarriel. Voy a votar por López Murphy. Y Amel. Voto por el doctor Kirchner. Elecciones 2003. Los periodistas más destacados analizarán el nuevo escenario político de la Argentina. Enviados especiales estarán junto a todos los candidatos en todo el país. Elecciones 2003. Programa especial para saber antes quién será el nuevo presidente de la Argentina. Elecciones 2003. Domingo 27. Desde las 7 de la mañana y hasta que se definan los comicios. Con la conducción de Magdalena Ruiz Guiñazú, Néstor Ibarra, Adolfo Castelo, Ani Ventura, Marcelo Bonelli, Fernando Carnota, Horacio Caride, Lorena Maciel, la mirada irónica de Enrique Pinti y el análisis profundo de Joaquín Morales Solá. Por Mitre. Volver a crecer, restablecer la ley y el orden, garantizar la seguridad y dar impulso a la justicia social. El 27, vota Menem Romero. Frente por la lealtad. Los argentinos tenemos otra oportunidad. Faltan 10 días. El Tour de la Mangosta. 3 de mayo. Estadio River Plate. Presentan Pisa y Dance. Auspicia Reebok. Podés comprar tu entrada con Visa llamando a Ticketmaster 4321-9700 y con Visa Electrón en el Teatro Ópera y puntos de venta. ¡Apurate! Entradas VIP agotadas. Es otra producción Fénix Entertainment Group. ¿Por qué Romina Ford? El problema mío era que se me quiebran las uñas y desde que estoy tomando Romina Ford, bueno, se están endureciendo. A mí me lo recomendaron. Romina Ford, antioxidante, ayuda a mejorar piel, cabellos, uñas y articulaciones. Pida Romina Ford en farmacias y dietéticas. Señor empleador, si usted es deudor del Fondo de Garantía del Sistema de Riesgos del Trabajo, salde su deuda invirtiendo en prevención. Adhiera al PIE, Plan de Inclusión de Empleadores. Una oportunidad única en beneficio directo de su propia empresa y la seguridad de sus trabajadores. Infórmese llamando al 011-4328-1822. Adhiérase. Venga al PIE. Vence el próximo 8 de mayo. Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación. 011-4328-1822. Mitre informa primero. Cielo cubierto en Buenos Aires. Sensación térmica 24 grados. A 4 días de las elecciones. Los encuestadores todavía no resolvieron sus resultados. Nos informa un móvil Mitre. Los encuestadores todavía siguen haciendo números y variantes en relación a las próximas elecciones. Así se desprende del seminario que se está realizando en la Universidad Católica. Para Julio Aurelio todavía no hay un primero y un segundo. Las proyecciones del encuestador Carlos Fará todavía dan un final incierto. Nosotros tenemos a nivel nacional un empate técnico en primer lugar entre Menem y Kirchner con 15,6 cada uno y un segundo lugar para López Murphy a 2,5 puntos y medio, en cuarto lugar a Cabrillo y en quinto lugar a Rodríguez. Desde la Universidad Católica, Fabián Rubino para Mitre informa primero. En Brugman convocan a otra marcha para esta tarde. Otro móvil Mitre. Los trabajadores de Brugman, que permanecen alojados en una carpa de protesta en la esquina de las avenidas Jujuy y Belgrano, a 150 metros de la fábrica que está fuertemente custodiada por la Policía Federal, convocan a una marcha para las 18 con corte de calles en el lugar ante la falta de respuesta del gobierno a sus reclamos. Nosotros esperamos que la ministra se retrotraiga la conciliación que teníamos antes del jueves y volver, que nos devuelva la fábrica, que retire a la policía y después negociamos y todo lo que quiera, pero primero que nos devuelvan la fábrica. Desde Balvanera, Ignacio González Prieto para Mitre informa primero. El dólar en la City Porteña. 2 pesos con 82 centavos comprador, 2 pesos con 87 centavos el tipo vendedor. El riesgo país sigue muy alto, pero ahora está en fuerte baja. Bajó un 5%, 5.109 puntos básicos. El cielo cubierto en Buenos Aires. Temperatura 22 grados 7 décimas, la térmica 24 grados. Humedad 81%. Estás en Mitre, sabes lo que pasa. Mitre informa primero. Presentó Maxi Consumo, el mayorista más importante del país, distribuidor exclusivo de los productos Marolio. Avenida Bernardo de Irigoyen, 1062, Boulogne. Aperitivo americano Marolio, el acompañante ideal para cualquier ocasión. Autoscoring de HSBC La Buenos Aires. Más seguro manejás, menos seguro pagás. Llama al 43484949. Ya sabes, 43484949. Mitre eligió para sus comunicaciones a Movicom Bell South. Gobernabilidad y liderazgo para abandonar la emergencia permanente y el imperio de la fuerza. El 27, vota Menem Romero, Frente por la Lealtad. Los argentinos tenemos otra oportunidad. Huempitas, medialunas calentitas, franquicias en todo el país. Teléfono 4656-6919. En Capital Federal tenemos 10 grados de temperatura y se prevé una máxima de 28 con una sensación térmica de 31 grados. Habrá chaparrones por la tarde y va a bajar mucho, mucho la temperatura hacia la noche. El tiempo está loco. Por eso, si vos te pones remera, pullover y campera, a tu auto ponele TIR de Bardal. El único que mantiene siempre la temperatura ideal del motor, haga frío o calor. Tarjeta. querido te han rogado y yo ya sin desgano te ofreceré compasión. Llegó Rin Canillita, la tarjeta para hablar más y pagar menos. Tarjeta Rin Canillita. Vos haces ahorrar tanta guita que también te uso yo. Rin Canillita. Pedila ya en tu kiosco de diarios. Revísenme el aceite, el aire y el agua. Revísenme a mí, el coche no tiene nada. Mirá lo que te digo. El service del alma.